Y ahora estamos en comunicación telefónica con el señor Pablo Kranz. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andás vos? Todo genial. Bien. ¿Estás presentando un nuevo disco el jueves que viene en el auditorio de la Alianza Francesa? Así es, este es mi sexto disco, se llama Vivo en mi cabeza, pero con vista al universo. Salió hace unos 3 meses. Ya lo presenté en varios lugares, lo presenté en Montevideo, en Asunción del Paraguay, en la Patagonia, también hice una gira presentándolo, y ahora viene la presentación oficial acá en Buenos Aires, y va a ser el jueves próximo en la Alianza Francesa, Córdoba 946, si mal no recuerdo, a las 20 horas. Está bien, Córdoba 946, a las 20 horas, dijiste bien, te acordás bien. Pablo, ¿por qué siempre...? ¿Puede ser que yo te haya visto otra vez en ese mismo escenario? ¿Que hayas tocado ya alguna vez? Claro, he tocado varias veces en la Alianza Francesa, de hecho los dos discos anteriores también los presenté ahí. ¿Qué es un escenario que te gusta? Bueno, por un lado es un lugar muy lindo, es un auditorio muy bueno, con muy buena acústica, y a la vez también tiene que ver con el hecho de que yo canto mitad en castellano, mitad en francés. Las canciones de tu disco están en esos idiomas. Claro, yo viví 6 años en París entre el año 2002 y 2008. Allá saqué un disco de canciones en francés, se llamó Les chansons d'amour viné ma vie, las canciones de amor arruinaron mi vida, canciones mías en lengua francesa. Después me volví a vivir aquí y ese disco se editó en Argentina a través del sello Ultra Pop. Hice una presentación oficial justamente en la Alianza Francesa y desde entonces canto mitad en castellano, mitad en francés, y este disco tiene 6 canciones en castellano y 6 en francés. Entre las en francés hay una versión de Corazón Valiente de Gilda, rock y en francés, que se grabó originalmente para la película El Crítico. Ajá. Pablo, ¿quiénes te van a acompañar en el concierto de presentación? En el concierto van a estar en bajo Federico Gazarosian, ex Don Cornelio, ex Visitantes, y que actualmente toca en Acorazado Potemkin y Medrán Pirijos. Va a estar Juan Carlos Marioni en guitarra, que es el guitarrista de Avant Press y ex de Bristol. Está Pablo Varela en batería, que también es de Avant Press y de Bristol, y también estuvo en Martes Menta ya a comienzos de los 90. Ah, sí, con Minimal. Y va a estar de invitado Dani Pérez, tocando el sintetizador, que es un cantante, bueno, es un solista y a la vez cantante de la banda Los Sucesores de la Bestia, que es una banda muy conocida, pero de Rosario. Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Ilan te habla acá de Ofrendas Urbanas. ¿Cómo andás? Bien, primero, la primera pregunta es, ¿dónde estás? Porque tenés un sonido ambiente espectacular a tu alrededor. Y estoy en una calle palermitana. Está bien, parecía estaba muy plano, parecía como un sonido ambiente casi puesto. Y remitiendo un poco a eso, vos componés tanto, bueno, para tus discos, el que vas a presentar en breve en la Alianza Francesa, pero a la vez estás ligado, digamos, a la grabación de música para películas. Si me podés contar un poco, bueno, cómo es el proceso, sobre todo, porque si bien acá vienen generalmente bastantes músicos, digamos, no hay muchos que tengan esta particularidad de haber trabajado con películas. Si nace primero la canción y después, bueno, algún director la ve y la suma. En ese aspecto, no sé, te voy a contestar mucho, porque lo único que yo he hecho hasta ahora ha sido grabar esta versión y no es música incidental. Ajá. Es el tema principal de la película. Y bueno, es cierto que tuve que trabajar con el director y el productor de la película y que por ahí decían, no, hacelo más así, hacelo más allá. ¿Cómo te cayó eso? Y es como son gajes del oficio. Porque obviamente en una película, una película es como un mundo, un universo que para que funcione tiene que más o menos, todo tiene que congeniar y todo tiene que ver con la... tiene que tener que ver con la visión que tiene el director. Claro. A veces esa visión es muy muy clara y precisa, y a veces es algo un poco más, qué sé yo, como no está tan claro y más no te variopinto, como más variado, pero en sí uno tiene que escuchar lo que quieren. Es cierto que poner en este caso ellos me dijeron que quería una versión de Corazón Valiente de Gilda, pero originalmente quería una versión muy al estilo canción francesa, es decir, una balada. O sea, una cumbia francesa, una cosa así querían. No. Bueno. Ah, no entendí bien. No, la cumbia estuvo descartada desde entrada. Por lo de Gilda, sí. Digo. Claro, bueno, la canción original es una cumbia, pero querían que yo agarrara esa canción. Ah. Es el poder multiforme que tiene la canción. Uno puede agarrar una canción y hacerla al estilo punk rock, o puede hacer la versión salsa. Sí, no me acuerdo si esta le hizo Ataque o era otra, me parece, la que hizo Ataque también de Gilda, es un tema. Claro, yo sabía. No me arrepiento. ¿Cuál era? La que no me arrepiento, de este amor. No me acuerdo si es así el nombre. Claro. Bueno, no, nunca se habló de hacer una versión cumbia, pero sí querían una, originalmente una versión más suave y como lo que uno se imagina en general de la canción francesa, cerrada y acariciante. Y después yo grabé dos versiones, en realidad originalmente cuando hice el demo, una más así, que de hecho se puede escuchar en mi Bandcamp, la versión, esa versión suave y acariciante, y otra versión más rockera, frenética y salvaje. Y con algo por ahí incluso de Sandro. Y les propuse las dos, pero hinchando para que sean la rockera. Y bueno, logré ganaste vos, digamos. ¿Te pareció que iba más con la película también? Desde tu visión. ¿O te gustaba más el no, tema? No, yo no pensaba tanto en lo que fuera para la película. Es cierto que era la canción del final y que me parecía que estaba bueno como que la versión pegara fuerte y no que se fuera como una cosa más melancólica, pero bueno, eso yo no pensaba tanto. Justamente eso tenía que ver con lo que decía antes: el director tiene la visión general, qué va a quedar bien en la película. Yo me preguntaba qué iba a quedar bien en mi versión, claro. Qué versión tenía yo ganas de hacer, qué me parecía que iba a quedar más simpático. Entonces quise hacer esta versión rockera y bueno, logré que ellos entendieran que estaban mejor así, pero pero bueno, hubo que tomar en cuenta mucho la opinión ajena, cosa que bueno, pues cuando regrabá para el disco hicimos una remezcla de la canción y ahí nos olvidamos de la visión del director y hicimos lo que quisimos. Pablo, voy a recordar que presentás el disco el jueves que viene, 16 de julio, a las 20 horas, en el auditorio de la Alianza Francesa, Córdoba 946. ¿Dónde podemos seguir tus pasos? ¿Facebook, Bandcamp, alguna página? Por ahora el disco, más allá de que se puede conseguir en diversas disquerías y también se puede conseguir el día del show, pueden escucharlo en el Bandcamp. Para eso simplemente tienen que buscar el entrada a Bandcamp y acordarse que mi nombre se escribe Pablo Kranz con K y con una Z al final. También pueden escuchar la mayor parte de los temas en YouTube. Pueden seguirme en Twitter o en Facebook. Yo tengo una. O sea, aparte de la peculiaridad de ser músico y cantar en castellano y en francés, tengo otra peculiaridad, es que también soy escritor. Eso, te iba a preguntar si ahí podemos también saber de tus libros y eso. Claro, yo tengo 7 libros editados en Francia, en francés, o en castellano, en Argentina o en España. Y aparte de los libros, también lo que hago es publicar muchas pequeñas reflexiones en las redes sociales, en Twitter. Ajá. O en Facebook. Y de hecho mi último libro, que se llamó Pequeñas reflexiones sobre el universo del tiempo y mi disco favorito, fue un libro ilustrado que compilaba muchas de estas pequeñas frases. Y no sé, publico unas 20 o 30 por día en Twitter. Tengo bastante gente en toda el área hispanoparlante que me sigue y las lee y se entusiasma con eso. Así que el que quiera también participar, irán leyendo estas pequeñas reflexiones sobre la vida, la gente, el mundo, el camino correcto, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, muchas veces en plan gracioso, muchas veces no. Pueden hacerlo también siguiéndome ahí en Twitter. Bueno, Pablo, te deseamos lo mejor para el concierto. No te vamos a decir que vamos a ir porque vamos a tener que estar acá haciendo el programa, pero bueno, buena suerte con el concierto, el disco. los libros, las frases, y ya te vamos a buscar y seguirte por todos esos medios de internet que existen para estar al tanto. Un abrazo grande. Abrazo grande para ustedes, lo mejor. Chao, gracias. Y nos vamos escuchando Corazón Valiente de Gilda por Pablo Kranz. Jour, j'ai su que je t'aimais et mon âme triste pleurait en secret. Ton amour vagabond est devenu ma croix, caché que jamais tu m'appartiendras. Avec ton poison, je suis tombé dans le piège. On dit que mon feu s'éteindra dans ta neige, que tu me tueras sans en avoir l'air et tu me conduiras direct à l'enfer. Mais je me fous de tout, car je ne veux rien du tout. Tout ce que je sais sentir mon cœur tout près de toi. Mais je me fous de tout, car je ne veux rien du tout. Mais je connaîtrai la douleur de l'âme quand tu partiras. Car j'ai le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Car j'ai le cœur courageux, je préfère t'aimer et puis te perdre. Car j'ai le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Car j'ai le cœur courageux, je préfère t'aimer et puis te perdre. Premier jour, j'ai su que je t'aimais, et mon âme triste pleurait en secret. Ton amour vagabond est devenu ma croix, caché que jamais tu m'appartiendras. Avec ton poison, je suis tombé dans le piège. On dit que mon feu s'éteindra dans ta neige, que tu me tueras sans en avoir l'air, et tu me conduiras direct à l'enfer. Je me fous de tout, car je n'ai rien du tout. Tout ce que je sais sentir mon cœur tout près de toi. Mais je me fous de tout, car je n'ai rien du tout. Mais je connaîtrai la douleur de l'âme quand tu partiras. Cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Car j'ai le cœur courageux, je préfère t'aimer et puis te perdre. Car j'ai le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Car j'ai le cœur courageux, je préfère t'aimer et puis te perdre. Car j'ai le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Car j'ai le cœur courageux, je préfère t'aimer et puis te perdre. Car j'ai le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Car j'ai le cœur courageux, je préfère t'aimer et puis te perdre.